Para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Bueno, 3 de abril, nuestro programa número 21. Vamos a arrancar con un chistecito. Un niño le pregunta a su madre: mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Y la madre le dice, porque yo me llamo Claudia. Ay, qué alivio que no te llamas Ana. Violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, 8:03 minutos, acá estamos nuevamente, después del lunes feriado de ayer, que de los tres feriados nos tomamos uno, estuvimos muy bien, Así bien. Es. Sí, sí. Algunos me criticaron. No. Dijeron, ¿cómo te tomaste feriado? No, hay que recién descansar. Empiezan y ya se toman feriado. Era para descansar. Y 14 grados 4. En un momento la semana pasada pensábamos que arrancaba un otoño fresco, pero no. Hasta ahora no se ha presentado. Es como un verano pesado. Dicen que hasta el viernes estamos así. Inclusive más, puede llover. Puede llover el viernes recién, pero la temperatura sube todos los días todos un ratito. Los días un poquito. Hoy anuncian 26, 28, 29, todo. 30. Y humedad. Aparte el panorama de todo el país está así, ¿eh? Sí, la verdad que lugares con 30 y pico. Incluso de, en el sur, ¿no? En el sur con 30 grados, bien, así que no. Sí, bueno, sí. Buen día. Ro, ¿cuántos años tiene Mateo? Mateo tiene 10. Ajá, sí. Es el autor del chiste. No el autor, pero sí. Claro, sí. Me contó este chiste. Bien, ¿cómo ha pasado, Nico? Es así, precioso ha pasado Nico, como lo podemos ver, con una entusiasta intervención. Ceci, bien, dedito para arriba, lindo fin de semana largo, ¿verdad? Sí. Aquí, los que se pudieron ir. Usted disfrutando, prolongando ese momento de tiez. Sí, ya casi que tengo un montón de hijos, podría decir. Así como, bueno. Y todos varones. Toda una producción de varones. Pero mi sobrina no está en casa, digo. Claro. Pero son todos varones. Los míos, los de mi hermano, mi cuñada. Los tuyos, los nuestros, los de más allá. Sí. Somos casi cuáqueros con Ariel. Estamos, estamos ahí con polleras largas, sombreros grandes. Claro. Salen a pasear al parque. Claro, y a la granja. Bueno, no, digo, a veces uno se empieza a acostumbrar a esta rutina, por decirlo de alguna manera, de lunes a viernes, y por ahí, para algunas cosas, por lo menos a mí me parece que todos lo hemos sentido, faltó el lunes, sí. ¿No? Porque hemos estado en un intercambio intenso durante buena parte del fin de semana, con información y demás, cosas que bueno, de haber estado en el aire hubieran pasado por el aire, ¿no? Seguro. Así que sí, de alguna forma, yo por lo menos sentí que faltó el lunes. Dentro de esas cosas que pasaron, está lo que ocurrió en Gaza, ¿verdad? Donde el ejército israelí disparó sobre una multitud, francotiradores, y dejaron 17 muertos y más de 1.400 heridos. ¿Qué creen que dijo el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman?

Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y once, acá estamos, no nos vamos, porque tenemos pero una cantidad de cosas tremendas. Estamos acá con Fred Astaire otra vez nuevamente bailando en el estudio. Este tema me pone, sí, claro, me pone sí, sí, muy Esther. Y la amplitud del estudio también, claro, te permite explayar. Claro. Ya me senté. Ya está, bueno, ahí está. Bueno. Qué día empezar, sí, la semana, un martes, ¿no? Pero bueno, con un montón de temas de los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito sobre los trenes, esas cosas que pasan con cómo desaparecen los lugares, pueblos que quedan, o no tan pueblos, ¿no? Porque algunos son pueblitos muy chiquitos, son también, ciudades y sí, quedan sin sus medios, un medio que lo utilizan no solo para viajes, sino también para una cantidad de cosas. Sí. Ojo que es el transporte más barato y bueno, es utilizado, así que ese es uno de los temas. Vamos a hablar sobre lo que seguimos pasando con las radios comunitarias, las radios que se instalan, en este caso nos vamos a ir para el sur, ahí vamos a estar hablando. Y bueno, también vamos a tener hablar sobre la economía feminista, ¿no? Esas cosas, pero sobre lo que se viene. Empezamos ya la semana pasada a hablar sobre el G20, cuando empezamos un poco a hablar lo que se viene. Ahora, ¿qué pasa con Women 20, ¿no? Claro. Ese grupo de mujeres que es uno de los de las manos más nuevas dentro, sí, de lo que es la propuesta del G20. Uh-huh. ¿Y qué es cómo vamos a contrarrestar todas esas cosas? Es ahí donde está la señora de Globo Copatel. Exacto. No sé, sí, claro, bueno, también es igual, la señora, sí, de Macri, señora, exacto, de Globo Copatel. ¿Ella canta también como él? Porque él canta folclore. ¿En serio? Sí, no sabía. Sí. No, ni siquiera quise meterme en ese tipo de... Hay que pedirle al musicalizador que nos consiga un tema por Grobo Copatel. Claro, sí. De Grobo. Y que ponga off. Para que vamos a andar con fotos del tiempo. Ayer fue 2 de abril. Vamos a hablar un poco sobre Malvinas, pero vamos a hablar también sobre fotos que se sacaron. La verdad que maravillosas las fotos. Estuve haciendo un recorrido sobre esta persona con la cual vamos a hablar sobre las fotos que ha sacado y lo que tiene el sentido. Claro. Específicamente en época de Malvinas, pero con un amplio espectro en cuanto a lo que ha sacado. Y bueno, muchísimas cosas más para hoy. ¿Les puedo contar un poquito las restricciones de tránsito? Claro. Bueno, porque a partir de hoy, bueno, va a haber algunas restricciones en la ciudad de Buenos Aires para algunos automóviles. Esto se va a ocurrir, digamos, todo en microcentro debido a las nuevas restricciones. El área, los días hábiles de 11 a 16, esto lo informa la Secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Todo el casco histórico va a estar restringido. Esto sería en Retiro, el casco histórico, un rectángulo delimitado por las avenidas Santa Fe y Belgrano, desde Pellegrini a Paseo Colón, al que se podrá ingresar libremente en transporte público, bicicleta o a pie, y en automóviles que cuenten con una autorización. El tema de la autorización la tenés que solicitar online, la autorización, si alquilás un espacio en la zona, o sea, si no hagas el trámite, claro, online. Igual a ellos les gusta hacer todo online, ¿viste? Absolutamente. Si no tenés acceso, no importa, todo es online. Se realiza a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tiene un costo anual de 1.560 pesos. Y bueno, esto es para residentes. Después vamos a seguir ampliando un poquito esto, que es algo novedosísimo. Me llamó la atención que aclaren de que a pie se puede entrar. A pie se puede entrar, claro. Está bueno. Sí, sí. Que lo aclaren, además. Sí, sí. Monopatín también. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Y acá estábamos y habíamos dicho, ¿no?, que íbamos a comenzar hablando un poco de lo que sucedió ese 2 de abril, o qué nos sucedió a cada uno de nosotros, algunos acá muy chicos, y que por ahí viven la historia que se va contando, ¿no? Pero para otros la vivimos. Seguro. Desde acá. Yo tengo que pensar que la viví desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires. Claro. No, pero sí con lo que significa, la implicancia que significa y lo que a nosotros sentimos. Primero, viste lo que nos pasó, porque los contábamos hace un ratito, sí. Mis hijas iban, eran muy chicas, iban al colegio y tener que cantar la canción de las Malvinas todos los días. Al principio era y te emocionaba. Como la aurora, digamos. Claro, era claro. Más o menos, claro. Sí, llegabas a la escuela y era porque, viste, y todo, y ponerte las Malvinas y en el delantal y una cantidad de cosas, bueno, todo lo que eso fue pasando. Pero bueno, después uno empezó a entender mejor las cosas de lo que sí. Estaba pasando, ¿no? Claro, bueno, estábamos en un país con, a ver, alguno de los datitos que llevaron a la gente el 30 de marzo a la Plaza de Mayo, en plena dictadura, sí. Fueron reprimidos en ese momento violentamente quienes lograron llegar a Plaza de Mayo. Recordemos que la dictadura valló e impidió que la mayoría de los que se manifestaban llegaran a Plaza de Mayo. Estábamos en el fin de la tablita, el fin de la plata dulce. En 1981 y 1982 la actividad económica cayó el 5,4 en el 81, o sea, estábamos empezando el 82, sí, veníamos claro. Con esa historia, y durante el 82 cayó un 3,2. Y la inflación subió, 1980, 87% anual. 131% anual en 1981 y en el año de la guerra 209% anual. O sea que se licuaban diariamente los ingresos de quienes laburábamos, claro. ¿No? Claro está. Eso ocurrió el día 30 y muchos nos sorprendimos el día 2 de abril con una plaza llena, pero sí. Vivando a Galtieri, ¿no? Uh-huh. Que muy probablemente no haya sido una decisión de un borracho, sino que ya la Junta Militar tenía dos hipótesis de conflicto. Claramente una era con Chile, que se desmontó a través del Vaticano, ¿no? Con sí. El Cardenal Zamoré y toda esa historia. Y la otra era con Malvinas. Así que bueno, con mucho apoyo, tenemos acá nuevamente, decíamos ayer, de Blaustein y Zubieta, este mágico libro que nos transporta a momentos de la dictadura. Con títulos así, en Detrás Catástrofe, el de Crónica, el día 2 de abril, Argentinazo, Las Malvinas Recuperadas. En general, todos los matutinos, segunda edición para Clarín, ¿no? Tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas. Galtieri dirigirá hoy un mensaje al país. Bueno, todo relacionado con esto. Lo que nos llamó la atención fue el arco político. Que no hubo ningún opositor, digamos, de lo que... De los partidos políticos digamos más tradicionales, la UCR y demás, que el socialismo popular, Esteves Boero, el peronismo metropolitano, en fin, las palabras de Deolindo Vítel, Oscar Allende, que sí. Era un sí, hombre claro. Casi de izquierda, ponele, ¿viste? El partido intransigente, bueno, Ítalo Luder. Todos en el mismo sentido, todo en el mismo sentido. Y de la prensa, una de las cosas que llama la atención es que no se salva ni humor. La revista Humor, sí. Que ya marcaba una diferencia dentro de los límites que se podía marcar, con más guiños que cosas explícitas, pero marcaba una diferencia también, ¿no? Tiene un Nada se pierde, que era un poco el editorial de la revista Humor, también apoyando en esto de que, bueno, sí, pero con las Malvinas no... Está bien, estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Esta cosa patriótica, ¿no? Que, sí, que hablábamos. Yo lo que hablando de esa cosa patriótica, no sé, bueno, no se acordarán, pero hubo donaciones. Sí, todo el mundo mandaba, algunos mandaban chocolate con cartas, sí. Otros. Pero también se hizo una gran colecta, el oro de las Malvinas, ¿no? Y que fue la mayor colecta que se hizo. Esa colecta que se fue juntando, las donaciones para reforzar el armamento, para proteger a los soldados, el frío, el hambre. Todas fueron transferidas a las cuentas de las Fuerzas Armadas. Fueron 3 meses de donaciones continuas durante los 74 días que duró este tema de las Malvinas. Hasta en las escuelas se pusieron alcancías y se tejieron abrigos y todo. Pero, ¿qué pasa con la Ruta del Oro? Hablamos de la Ruta del Oro y lo volvemos a ver. Claro, ¿dónde fue eso? Se hizo todo, se hicieron lingotes para subasta, claro. Para subastar y juntar dinero, pero demasiado tarde. La orden escrita para la fundición de todo ese material está fechada el 14 de junio de 1982. No. El día de la rendición. Que se de que se rindieron de las tropas. El oro se fumó. Y ningún funcionario fue imputado por ese delito. Nadie sabe dónde está ese oro que se... Una de las metidas en la, de mano en la lata más dolorosa. Yo lo que recuerdo, así tengo como postales, ¿no? De esos días. Bueno, el 2 de abril falté a la escuela. Yo iba a la tarde, mi vieja no me dejó ir a la escuela. Era como una sensación. Y había esta cosa medio patriótica. Mi familia no era una familia militante ni que tuviera una postura, o sea, nada, no había, de hecho yo decía el otro día, ¿no? Leían La Razón, o sea, no había un cuestionamiento. Recuerdo hacer simulacros de bombardeo en la escuela y llamar todos los días a mi tía Victoria, que vivía en un pueblo que era Santa Teresa, en la provincia de Santa Fe, donde es mi papá, porque Luisito, un primo de mi viejo, había ido a la guerra. Yo no me acuerdo ahora si estuvo en el desembarco o no. Me suena que sí. Pero bueno, está vivo y muy mal, ¿no? Sí, claro. Pensaba por eso, digo, murieron alrededor de 650 en Malvinas y llevamos ya 500 suicidados, ¿no? De los que volvieron. Claro, casi, o sea, casi la misma cantidad. Sí. A mí lo que me quedó de ese momento fue el estupor, porque yo no podía creer, y no podía creer que tanta gente creyera que no iba a pasar nada. Claro. Que ya está, era simplemente ir, desembarcar y quedarse. Sí. No podía creerlo, yo me quedé, creo que, tengo la sensación de haberme quedado una hora frente a la pantalla del televisor, y inactivo, ¿no? Mirando aquello con estupor. Y dos o tres días después, no más de dos o tres días después, yo iba camino a La Plata muy temprano en la mañana a vender, así a trabajar en La Plata, y en la línea Roca, atravesando todos los vagones, tres pibes, yo era muy chico y me parecen todavía en la memoria, tres pibes, que eran muy chicos, gritando paz, pan, trabajo, carajo, lo cual de alguna forma fue un anticipo de lo que vendría, ¿no? El fin de la dictadura. A mí lo que más pero me impresiona mucho esto que hablamos un poco antes, ¿no? De salir al aire, la ingenuidad de tejer bufandas y envolver chocolates. Claro. Pero a la vez también pienso, si desaparecían gente entre nosotros, eran capaces de hacernos creer que tejiendo bufandas y vendiendo y envolviendo chocolates podíamos paliar el frío de los pibes en las Malvinas. Claro, ¿no? Yo creo que a mí me queda, y lo sigo, lo reviví ahora en estos días nuevamente para acordarme un poco todos los que eran los colimbas, lo que antes era los colimbas. Porque en esa época tenía primos de esa edad y todos estaban entre que iban, que no iban, que a mí me toca, que a vos no te toca, que primero este, que mi amigo, que el otro. Y la verdad que son historias tremendas. Horrible. Porque no estaban preparados esos chicos para estar y hacer, o parir una guerra, ¿no? La guerra siempre se pierde. Los que pierden son siempre. Los más jóvenes, los que no tienen la capacidad de enfrentar eso, y qué sé yo. Bueno, eso por lo menos es lo que ellos decían, no estábamos preparados para esto. Y junto con eso, ahora, porque en ese momento no lo pensé, entiendo que hubo mujeres que por ahí pueden o no ser, pero eran mujeres que estaban en ese momento y que no fueron consideradas hasta después de 33 años, algunas fueran consideradas con el tiempo que estar ahí, que son las que acompañaron, acompañaron a los soldados y acompañaron las heridas y acompañaron el ánimo también para poder seguir ahí en un lugar que realmente era bastante inhóspito para el que estaba ahí. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Represión al pueblo huichí. El sábado por la tarde, la policía de la localidad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, detuvo al referente huichí Roberto Frías y a Lucas Frías. El hecho ocurrió luego de un nuevo operativo represivo que se desplegó sobre el barrio obrero. Según testimonios, Roberto Frías está herido de bala en la espalda y no recibió atención médica. Familiares y activistas por los derechos de los pueblos originarios exigen que se informe inmediatamente su situación de salud. La gremial de abogados denunció que hay decenas de procesados con pedido de captura de los que se desconocen la situación, entre ellos menores de edad. Gatillo fácil. Hoy, a las 10 horas, se realizará una concentración en Tribunales de la Plata a un año del asesinato de Nicolás Vargas en manos de la policía. Recordemos que el 1 de abril de 2017, Nicolás, de 19 años, salió con un amigo en moto. Fueron acusados de un robo que nunca se comprobó y el sargento Rodrigo Laurent, en complicidad con el oficial Sebastián Olsen, le disparó en la cabeza. Nicolás Vargas fue ingresado como NN en el Hospital San Martín a pesar de tener su DNI. Muere 2 días después. El sargento Rodrigo Laurent sigue cumpliendo funciones en la bonaerense. Santiago Maldonado, 8 meses. El domingo se realizó un acto en la ciudad de Mar del Plata a 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Habló su hermano Sergio, quien señaló que luego de un tiempo prudente de espera para que el Poder Judicial nos diga qué pasó con Santiago y quiénes son los responsables de su muerte, ante la ineficacia de la investigación y la posibilidad de que su crimen quede impune, creemos necesario recordar que seguimos diciendo que fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte. Posteriormente enumeró 11 puntos para investigar. Santiago Maldonado, fueron ascendidos 6 gendarmes. Fueron 6 los gendarmes ascendidos por el gobierno de Mauricio Macri a pesar de haber participado del operativo represivo de 4 escuadrones que arremetieron sin orden judicial en territorio recuperado por la comunidad mapuche en resistencia de Cuyamen hace 8 meses. Uno de los ascendidos es David Coca Alba, quien llegó al lugar de los hechos el 31 de julio. Rosario, abuso policial. En el día de hoy, 8 policías de la seccional 14 tienen audiencia imputativa por estar involucrados en el corte a cuchillo de las rastas de jóvenes detenidos solos por su aspecto. El hecho ocurrió el pasado 23 de marzo. Se realizará hoy una concentración de jóvenes y organizaciones ante los tribunales de Rosario para exigir el fin de la persecución a los jóvenes de barrios populares que incluyen vejámenes y torturas reiteradas en las comisarías de la ciudad. Femicidio. Araceli Fules. A un año del secuestro y femicidio de Araceli Fules, se realizó ayer una movilización de familiares, amigos, vecinos y organizaciones políticas y de mujeres para exigir justicia. La desaparición de la joven generó una conmoción popular hasta que finalmente se halló muerta, enterrada con cal en la casa de Darío Badraco en José León Suárez. La búsqueda develó una trama de encubrimientos entre justicia y policía. Tal es así que actualmente solo 2 de los 8 sospechosos están detenidos. Los detenidos son el mencionado Badraco y Carlos Casals, quien estaba procesado en libertad, pero fue detenido posteriormente por amenazar de muerte a testigos. Mañana convocan al polo científico. Mañana, 4 de abril, trabajadores y trabajadoras del CONICET se movilizarán al directorio del organismo. Se manifestarán contra el brutal descargado por el gobierno sobre el conjunto de la investigación pública. En diciembre del año pasado fueron despedidos más de 400 investigadores que habían sido doblemente recomendados. A esto se suma el deterioro salarial y el no pago de subsidios. Gaza. Son 17 los palestinos asesinados por soldados israelíes. El ejército israelí dispuso el viernes de francotiradores y tanques en proximidad de los retenes de la Franja de Gaza y desde allí disparó sobre una multitud que marchaba reclamando por su derecho a volver a sus territorios.

Bueno, está bueno esto que la brecha entre pobres y ricos sea cada vez mayor. Sí. La honestidad brutal es que, muy interesante. Es una de las grandes cualidades que uno requiere. Lo están logrando. Claro. Lo están logrando. Estamos mal, pero vamos bien. Trabajan para eso. Ya pasó lo peor. Sí, lo peor ya pasó. Bueno, lo que está bueno es que me sigue intrigando. Yo voy a tener que hablar con alguien del Servicio Meteorológico Nacional, porque el tema de alertas tempranas por olas de calor y salud me sigue intrigando muchísimo. Ajá. No sé a qué se debe, seguimos con 14 grados 8. Parece que va a haber una llovizna hoy a la tarde. Sí, la máxima de 26. ¿Hoy? Sí, ¿cómo? Para hoy a la tarde, te juro. ¿Hoy es martes? Sí, martes. Sí, nadie me mintió, está bien. Ajá. Bueno, y el viernes también. Igual amaga, viste que tampoco amaga, fue una lluvia. No, y parecía que iba a llover el domingo, bueno. Ni siquiera nos salvamos de regar. No llovió. Así que bueno, es verdad. Ni siquiera mis plantas, ¿sabés cómo están? Claro, por eso. Pobrecita. No nos salvamos de regar. Así estoy descuidando mucho. No sé cómo estará en Escobar el tema vegetal. Pablo Brambilla, ¿está por ahí? Arriba, argentino, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Y mejor que a las plantas, porque es verdad, no ha llovido nada ni una gota. No, ¿verdad? Es... No, todo un invento del periodismo. Bien. Sí. Claramente un invento del periodismo. Bueno, ¿va a saludar al resto de la audiencia o solo a los argentinos? No, solo a los argentinos, tampoco a las argentinas. Pero se sabe que el estilo mediático comercial es así. Claro. Conservamos un poquito el machismo, bueno, en fin, esas cosas mejor no cambiarlas. No, está bien. Mejor no cambiarlas. Son nuestra identidad. No, por supuesto, sí. Por supuesto. Bien, bueno, los oyentes y las oyentas de este programa, por supuesto, piden a gritos un poquito de información de los medios masivos comerciales y estatales, así que arbitrariamente hemos seleccionado algunas cosas, bueno, del fin de semana, por supuesto, y las tapas del día de hoy, ¿le parece? Pero perfecto. Muy bien. Entonces, le propongo escuchar, si no le parece mal, qué han dicho nuestros representantes políticos, la burguesía de turno, durante el fin de semana, lo compartimos y luego sí vamos de lleno con las tapas, ¿le parece? Muy bien. Clip de políticos del fin de semana. Primero, gracias por estar acá. 1, 2, 1. Felices Pascuas a todos. Puerta por puerta, preguntarle a cada compañero jubilado por qué votó este gobierno. El turismo sigue creciendo y esto nos pone muy felices. No me importa ni tu nombre, ni me importan tus andanzas, ni si fuiste a escuela pública o tuviste que pagarla. Macri recibió a unos 200 familiares y esto decía: no me importa que tu historia sea muy triste contarla. Logramos empezar a saldar esta deuda, ¿no?, que teníamos todos los argentinos con ustedes. La verdad que espero que ustedes hayan podido reencontrarse y que hayan podido empezar a cerrar ese episodio tan doloroso en la vida de todos ustedes, ¿no? Hay cosas que solamente Dios puede explicar. Tal vez las entendamos mejor en la próxima vida. El discreto encanto de la burguesía. Ellos toman tanto whisky, a vos te dan agua fría. Les pedís un adelanto y te descuentan mediodía. En el discreto encanto de la burguesía. Doctor Horacio Rosati, ministro de la Corte. La Corte produjo un fallo, generó una gran polémica sobre el tema del 2x1. Yo dije, hay un dilema ético aquí, porque tal vez hay un imperativo moral que iría en algún sentido, pero hay una legislación que me obliga a ir en otro sentido. Y ahí planteé también de que era necesaria una ley que permitiera una interpretación diferente. Lilita Carrió, diputada nacional por la coalición cívica. Cambiemos. Salí de la cueva. Saliste de la cueva, así es. Tema del canje de los pasajes. Yo creo que el sistema es injusto porque yo tendría que estar ganando 80% más por antigüedad. La verdad es que yo estoy más allá de la política. Macri desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente. ¡Oye! Se da una paradoja de que en el gobierno anterior hubo muchas políticas de cara a los jubilados, pero por alguna cuestión que todavía seguimos discutiendo, buena parte de los pasivos han votado a Macri, porque ven mucho la tele. No me importa cómo vives, te dice la clase alta. No me importa ni tu nombre, ni tu idea, ni tu cara. No queremos que te acerques porque tu vida no es sana. Ministro de Turismo de la Nación, no. Gustavo Santos. El turismo sigue creciendo y esto nos pone muy felices. ¿Eh? Muy ecuménico, ¿no? El presidente. Sí. Hermoso, por sí. supuesto, por sí, supuesto sí. que sí, ¿eh? Bueno. Habló de reencarnación, perdón. Sí, sí. Yo justo le iba a decir eso. Claro. El presidente cree en la reencarnación, lo cual, bueno, nos da una segunda oportunidad a todos. Sí, qué bueno. Claro. Hay que llegar a eso. En la próxima vida. Hay que llegar, ¿eh? Bien. Ah. Y Kicillof, que ahora se dedica al timbreo. Sí, sí. Qué maravilla. Qué buenísimo. Qué maravilla, ¿eh? Pero bueno, lo de Lisa también presentable. Eres diputado, ¿no? Sí. Bueno. Kicillof es diputado, claro, ¿no? Sí. Sí, claro, por supuesto, claro. Candidato a presidente. Claro. O sea, cobra 180 mil pesos para timbrear, no está mal. Sí, sí, ya le voy a anunciar, por supuesto, así como le anuncié el tridente que se viene de Cambiemos, también le voy a anunciar el tridente que se viene por parte de Unidad Ciudadana o el peronismo. Ajá. Ya, por supuesto, ajá, se lo vamos a contar oportunamente. Bien. Muy bien, noticia de último momento. El gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en el Estado. Sí. Esto de hace un ratito nada más salió en el boletín oficial, ¿eh? Uh-huh. Solamente lo pueden hacer todos menos las Fuerzas Armadas. Eso no se pueden retirar, señores. Ajá. Uh-huh. No, porque esos tienen que permanecer en el cargo un tiempo más. Uh-huh. ¿Eh? Docentes tampoco, igual avisan, ¿eh? Uh-huh. Así que por ahora, igual eso por ahora nada más. Claro. Bien. Título de La Nación, portada, el mejor fin de semana largo de la historia. No, de bueno. la historia, de la humanidad. Sí, están todos, claro. Siempre es el mejor, sí. Eso es igual a récord de turistas y ventas. Claro. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, titula también La Nación, Malvinas de la emoción al reclamo. Bueno, raro eso, ¿no? Sí. Mezclar con emoción, sí. reclamo, bueno, una cosa sí. Un poquito curiosa, ¿verdad? Bien, interesante también la afirmación del diario Clarín, que dice Carrió defendió el canje de pasajes y Pichetto pidió que aumente los sueldos. Uh-huh. Bueno, se viene bueno. aumento a senadores también y diputados. Claro. Le mandamos un abrazo, por supuesto. Bueno, ella también está pidiendo un 80%, ¿no? Porque por antigüedad. Sí, sí, por sí, eso. Sí, bueno, claro. Sí. Vamos camino a eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa paritaria? No, acá por acá no llegamos al 15. No llegamos claro, al 15. Le mandamos un abrazo a la gobernadora. Bien, y por supuesto, titula página 12, bueno, cobrador precoz, Aranguren no dispuso un aumento explosivo del gas, sino que lo aplicó antes de lo autorizado, porque supuestamente es a partir del 1 de mayo. Ah, mira. Así que se adelantó. Se adelantó. Y bueno, escúcheme. Le traigo una buena noticia. Argentina pronto sería emergente. Ah. Ajá. Lo que no sé es de dónde emergemos, claro, y hacia claro. qué emergemos. Sí, esa es la pregunta, sí. Bueno, y la CGT dice, ámbito financiero define nueva arquitectura desde esta semana. No sé a qué se refiere. No sé si usted nueva tiene alguna. No, en absoluto. Tal vez estén construyendo un quincho nuevo. Sí, bueno, no queda muy claro. No, ¿eh? Bueno. No. Y la buena noticia también del cronista comercial, que dice baja el costo laboral para las empresas. Es una muy buena noticia. Muy buena. Hoy también la vi haciendo un zapping. Todo será excelente noticia porque va a terminar con el trabajo en negro. ¿Usted no cree eso? Ya era hora. Claro. Bueno, como ves, le estoy trayendo muy buenas noticias hoy. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bien, sí. Y antes de avanzar la etapa de los últimos matutinos, le propongo compartir el clipping de los medios masivos comerciales de este fin de semana. Perlitas, ¿eh? Perlitas, por supuesto, tenemos, a propósito de lo que llamaron el escándalo por el abuso de menores en los clubes de fútbol, ¿eh? Y las repercusiones en la televisión. Escuche lo que pasó en la mesa de Mirta y lo que parece a todas luces una operación de prensa. Escúchelo. La realidad ampliada en este abril que ha comenzado, abril salvaje. Algunos tips para ahorrar gas. Lo que intenta el establishment económico que está en la Casa Rosada no es nada más que ganar una elección. Tengo un mundo de sensaciones. Se viene un nuevo golpe al bolsillo, aumento de todo tipo, grupo, color y factor. Sube el transporte este fin de semana, un poquito, en una secuencia de aumentos que obviamente eran indispensables para que el transporte sobreviva en la Argentina, que estaba muy, pero muy rezagado. Es obvio, los aumentos son antipáticos, pero bueno, me resulta que en este caso no hay alternativa posible a que el transporte vaya a acomodar sus precios. Que tengo para ti. Ah, no anotar para no derrochar, porque después llega la factura y pesa mucho. Utilizar al máximo las hornallas o utilizar al máximo los niveles del horno. Vamos a aprovechar el horno, hacer dos o tres cocciones a la par. Lo que intenta el establishment económico que está en la Casa Rosa, lo que intenta es lograr una hegemonía cultural. Es decir, lograr que la sociedad argentina, que siempre eligió un Estado protagonista, abandone sus creencias de siempre. Enseguida en TN Central, el escándalo de los abusos de menores llegó a River Plate. ¿Te puedo decir algo, Mercedes? Hace 10 años... Vos sos novia de Vera, ¿no? De Gustavo Vera. No, es íntimo amigo mío. Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que es pedófilo? Y es trata. Me contacta una empresa, que no voy a decir el nombre, para que investigue varios casos. Mirta Legrand ofreció su programa a una operación donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados. Que puedas tú vivir. Tata Joffre, gracias por estar con nosotros. Tú come, y unas horas antes se coacheó. Se sentaron ahí a su lado a una señora. Y entonces esta mujer empezó a quejarse del costo de la vida, el sacrificio que hacía para la compra de ropa, y eso que había imaginado que iba a ser un buen clima para que el ministro pudiera explicarse, terminó con un gran silencio de la mañana. El perjudicado, ¿sabe quién es acá? El pobre viejo que labura y el laburado. De sensaciones, ¿no? Le musicalizaron sus versos. Sí, sí, sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, le cierro con dos comentarios nada más. Uno, los diarios, tanto Crónica como Diario Popular, continúan con esta línea del escándalo, ¿eh? Sí. Por el abuso de menores en los clubes. Esta idea del escándalo, sí, relacionado con este tema me parece un poquito peligroso, ¿no? Para endurizarlo un poquitito, sí, ¿no? Claro. Bien. Y por otro lado, que no quería dejar de mencionar esta idea que plantea Navarro sobre la hegemonía, que me parece un poco flaca. Quiero decir, le faltó la parte de la contrahegemonía. Claro. Es decir, la hegemonía no es absoluta ni solamente coercitiva, sino que también permite justamente, pensado en línea con lo que planteaba Gramsci, por lo menos, esta idea de, digo, si van a leer, lean completo, estaría esta idea de justamente contrahegemonía y que permitirá el cambio social, algo que Navarro solamente ve, me parece, en términos de la representación política de Unidad Ciudadana. Sí, sí. Claro. Y a los gritos. Lo y ve y gritos. Lo dice a los gritos. Hasta aquí llegamos, señor, señora, oyente, oyenta. Les mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Y de trenes vamos a hablar en un ratito nada más, pero ahora vamos con Viditilia, Don Olimpo. Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre para que el amor que tengo no me lo conozca nadie. Dejaste el fuego ardiendo y luego te retiraste. Estrella del alto cielo, piedra de melancolía. Quisiera estarte mirando todas las horas del día. Ay, Viditilia, para todo el aire. Más me gustan tus amores que la leche de cuando me muero. leche de mi madre. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Son las 8:50, estamos acá en la 102.5, esto es Ruta Alternativa por la colectiva. Y decíamos antes, ¿no? Qué lindo que vengas en tren, dice Pesetti. Sí. Y a qué lindos lugares también podemos ir en tren. Exacto, y cómo pasa, ¿no? Lo hablábamos también al principio, siempre el ferrocarril que para, los ferrocarriles que empezaron a parar desde los años 90 con toda esa reforma que se hizo, y generalmente son los pueblos, o no tan chiquitos, pero sí que los afecta, porque necesitan de ese lugar, de ese espacio de vía de comunicación, no solo para viajar, sino para que les llegue mercadería y una cantidad de cosas. Y bueno, eso es un poquito lo que están tratando de hacer acá en Sierra de la Ventana para que vuelva el tren y para profundizar sobre ese tema. Ya estamos comunicados con Sonia Farías, que es miembro justamente de esta asamblea para que vuelva el tren y es presidenta de la Asociación de Turismo Comunitario de San Saldungaray. Buenos días, Sonia. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Tengo acá lo que han hecho este fin de semana, ¿no? El 30 han hecho de vuelta una caminata por las vías para que vuelva el tren, con Sacá tu pasaje, que es gratuito, y bueno, eso hable un poquito de cómo siguen luchando para que vuelva este tren, este ferrocarril, que se cerró hace cuánto. Hola. Sí, discúlpame. Mira, a partir del 15 de marzo, de este año fue el último día de esperanza, ¿no? Uh-huh. Esperanza, ¿por qué te digo? Porque desde el año 2016 hasta el 15 esperamos pensando que los trenes se estaban arreglando, que se estaban acomodando las vías, porque eso le habían transmitido a la gente que trabaja en Ferrobaires, a los dos empleados que hay, porque acá somos pueblos chicos. Sierra de la Ventana tenía un empleado y Saldungaray tenía otro. Uh-huh. Ellos el 15, el 5 de más o menos, el 5 de febrero se presentan a una reunión a los que los convocan y iban todos esperanzados pensando que les iban a decir que que ya iba a empezar a pasar el tren. Uh-huh. La cuestión es que la comunicación fue para avisarles que quedaban despedidos. Uh-huh. La tristeza de ellos, del pueblo, de todo, fue inmensa en ese momento, porque bueno, uno siempre tiene la esperanza. Claro. Y a partir de ahí empezamos a realizar asambleas, que bueno, había un grupo ya que en el 2016 había comenzado, nos unimos más personas de los distintos pueblos, tanto de Villa Ventana, de Las Grutas, de Villa Serrana La Gruta, de Sierra de la Ventana, de Saldungaray. Comenzamos a hacer asambleas, festivales, en pos de que vuelva el tren, y así estamos. Bueno, y lo último que realizamos fue la caminata en Sierra de la Ventana, Saldungaray, también pidiendo la vuelta del tren. ¿Han tenido algún contacto, digamos, con el gobierno, o se han acercado ustedes? Acá en el en Saldungaray, la asamblea que hicimos, invitamos al intendente y a los concejales, los cuales nos manifestaron todo su apoyo, pero que no pueden hacer nada ellos. Uh-huh. Apoyan lo que nosotros hacemos, pero se ven con las manos atadas, no pueden hacer absolutamente nada. Eso es lo que nos dijeron. Uh-huh. También consideramos que siendo autoridades y estando en el lugar que están, tienen que moverse intentar junto a nosotros hacer algo. ¿Cuáles, digamos, las implicancias, ¿no?, que tienen? Entendemos que el uso que le daban, la llegada de encomiendas o todo lo que implica para Sierra de la Ventana, para todos los aledaños, esta paralización de los trenes. Bueno, la paralización del tren implicó mucho en la parte turística de Zaldungaray. Zaldungaray es un pueblo chiquito, con un pueblo histórico, bello, tiene belleza natural también, pero es más histórico. Teníamos un camping al cual llegaban los scouts todo el año en el tren de Buenos Aires, de la zona. Los turistas también viajan en tren. La gente del pueblo nomás, para ir al médico, a Bahía Blanca, necesitaban del tren. Ahora el pasaje de colectivo es muy caro. Uh-huh. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que este gobierno no nos está ayudando a la clase media baja para nada, al contrario, con esto de los trenes es como que también le está cortando las piernas a la gente que necesita viajar por situaciones médicas, situaciones familiares, incluso a aquellas personas que viajaban a comprar. Hay muchas personas que viajaban a Buenos Aires a hacer las compras para vender en sus negocitos, en sus almacenes, y ya tampoco lo pueden hacer. Uh-huh. Hemos estado reunidos con la gente de Coronel Pringles, que también ahora, el día 29, los vamos a ayudar a hacer un evento cultural. Uh-huh. Y dice que en Coronel Pringles 140 negocios chicos se cerraron, claro, por sí. Este motivo. Es una barbaridad, sí. Ustedes han hecho muchas cosas, han hecho festivales, han recaudado dinero, firmas, hicieron una cantidad de firmas y están por hacer una presentación judicial y también ante la Defensoría, ante la falta de que se escuche el reclamo. Claro, bueno, vamos utilizando todas las herramientas que tenemos, desde asambleas, desde eventos culturales que hacemos en la estación, al cual acude mucha gente. El evento cultural, la gente va a las asambleas más o menos. Y bueno, vamos por más. Pedimos la banca 3 en el Consejo Deliberante, que bueno, ahora cuando empiece a sesionar nos van a dar la fecha. También estamos conectados con la Defensoría del Pueblo, aún no hemos logrado un diálogo fluido, pero bueno, ahí estamos y bueno, sí, vamos contactándonos con los gobiernos de los distintos pueblos también. ¿Qué significa la banca 13? La banca 13 es la posibilidad que tiene el pueblo de pedir en el Consejo Deliberante presentarse y pedir por algo. En este caso es pedir por el tren. A la banca 13 puede ir solamente a sentarse en la banca una o dos personas, las cuales pueden hablar solamente ellas. Y nosotros, que somos el pueblo, podemos ir, pero de oyentes. Claro. Vamos a ir a acompañar y vamos a estar ahí pidiendo por la vuelta del tren. Claro. Bueno, realmente es tremendo porque esto ha pasado en muchísimos lugares, no es lo único, y realmente la lucha, entiendo que deben seguramente tener contacto, como bien lo decías, han ido a Coronel Pringles, y seguramente a nivel nacional querrán llegar porque todos están deseando que los trenes vuelvan a funcionar como funcionaban. Han tenido contactos, han estado acá en Capital, han tenido reuniones con los mismos trabajadores de otros lugares que se encuentran en esta situación. No, aún no. Sí, tenemos algunos políticos que nos están ayudando, pero aún estamos en la primera parte, en la primera fase de esta situación. O sea que vamos tomando contacto. También tenemos que ser, somos conscientes de que no somos muchos y somos cierres a Lungaray nada más. Entonces, por eso que ya nos unimos a Bahía Blanca, a Coronel Pringles y a La Prida, tratando de hacer algo en conjunto, todos los pueblos, porque si nos unimos, podemos. Individuales no vamos a poder llegar a mucho, individualmente. Exacto. Así que bueno, lo único que pedimos también es que sostener y hacer cumplir la ley 27.132, que es de desarrollo ferroviario, la cual no se está cumpliendo. Uh-huh. Entonces, bueno, son muchas cosas que

desvíense un bondi porque van a demorar. Y teníamos ganas de contar un poco a los que a lo mejor arrancaron ahora, a las 9 de la mañana, a ver qué es lo que estuvo pasando, ¿no? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó durante esta primera? Bueno, hablamos de Malvinas, uh-huh. De un poco lo que eran las tapas y los medios. Vos describías, Dani, lo que habían sido los medios en esa época. Y también cómo se venía anticipando, ¿no? La guerra unos meses antes, porque no era algo, como vos dijiste, planificado por un borracho en un rato. No, ni algo que se pueda instalar de la noche a la mañana tampoco. Era, ¿no?, algo una que, aceptación que... de una guerra lleva su tiempo. Sí. Se gesta. Bueno, también tuvimos muy recientemente la entrevista con Sonia Farías, de Cierra la Ventana, explicando este vaciamiento, este cierre de los trenes, uh-huh. ¿No? Cómo dejan a un montón de pueblos sin comunicación. Y aparte, Cierra la Ventana es maravillosa y es hermoso ir en tren, ¿no? Exactamente. Bueno, y también el repaso de medios. El repaso, Pablo, de medios con Pablo, los medios hegemónicos, con todas las noticias que hubo usted este fin de semana, que fue más largo que no sé qué. Exacto. Por decirlo de alguna forma. Esa zambullida que hacemos, ¿eh? Sí. Repasando las tapas de hoy también. Uh-huh. Y había una noticia en estas noticias que hicimos en nuestro flash informativo, al que llamamos breves porque son pequeñas noticias. Y una era la que tenía que ver con Gaza. Efectivamente, que por lo menos nos pareció que era una de las cuestiones más graves que habían pasado, no exactamente en el fin de semana, sino que ocurrió el viernes, aunque sigue ocurriendo las manifestaciones en la Franja de Gaza y en Cisjordania también, por el retorno a la tierra. La Franja de Gaza, como para ponernos un poquitito en contexto, son 360 kilómetros cuadrados. Es un rectángulo muy chiquito, uh-huh. En un costado de lo que es Israel. El 98% de los 2 millones casi de personas, 1.800.000, son musulmanes. Desde junio de 2007 es gobernada por Hamas. Tiene 51 kilómetros de frontera con Israel y un muro la separa, que impide que esa población pueda salir de esa franja de Gaza. Tiene 11 kilómetros de frontera con Egipto, un único punto de contacto que está cerrado desde la última operación que mandó allí Israel sobre Gaza. Y tenía además unos túneles clandestinos, digamos, por los cuales se accedía a Gaza, que también fueron cerrados, clausurados desde Egipto. 11 kilómetros es la distancia de la avenida Rivadavia entre Kenace y Liniers. Claro. Esa es la frontera con Egipto, ¿no? Una cosa muy breve que podría perfectamente tener allí una... Bueno, en 2008 y 2009 tuvieron la operación Plomo Fundido. En 2014, Margen Protector. Plomo Fundido es muy tremendo, explícito. Sí. Es tremendo. Más 2009, porque fue a fines de diciembre de 2008 que arrancaron. En esas dos operaciones hubo 4.000 muertos dentro de la Franja de Gaza y 20.000 heridos. Digamos que si uno piensa en la política de apartheid del Estado de Israel sobre los palestinos, lo piensa como política de apartheid en Cisjordania y en el resto de Palestina, y como directamente una masacre, un genocidio, lo que están haciendo en Gaza, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió el viernes? Hubo alrededor de 100 soldados apostados. Realmente las imágenes son muy brutales, sobre todo las imágenes desde el lado israelí. Ver esos soldados absolutamente pertrechados, con armas largas, ver los tanques disparando y ver frente a ellos, a 700 metros, una multitud de gente, de personas, nada más. Sí, sí. A mí por lo menos me resultó sumamente impactante. Estos 100 soldados dispararon, hubo 17 muertos y más de 1.400 heridos. Rescatamos también esto que ocurrió en Tel Aviv, eso fue el domingo primero, en la cual también varios cientos de personas salieron a la calle a decir: esto no es lo que queremos, ¿no? Que siempre, digo, porque además hay que tener valor para ser judío, estar en Israel y salir a la calle en Tel Aviv a decir: esto no lo queremos. No. El mejor fin de semana largo de la historia. Ruta alternativa. ¿Qué? Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y diez, y hablábamos al comienzo de estas cositas que están pasando con los medios comunitarios, ¿no? Sí, estamos justamente, hablábamos de lo que estaba sucediendo con varios medios comunitarios, varias amenazas, y ese es el caso, sí, ¿no? De FM Alas, y 30 años. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales. El lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Louis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, qué es lo que se pretende. O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas, y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces no esa parte no la logro comprender. Claramente no lo pide, se lo lleva, ¿no? Lo roba, lo saquea. Exacto. Recibimos en el fin de ese fin de semana largo que tanto estamos diciendo, recibimos nuevamente otra amenaza, en este caso con un incendio que sucedió en FM Alas, en ese lugar que se está construyendo esa nueva FM Alas, ahí en el Bolsón. Y para que nos cuente un poquito de este comunicado que hemos recibido, estamos con Denalí Denegraf, que es periodista de FM Alas. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, buen día, ¿qué tal? Bueno, una amenaza, un mensaje mafioso, y bueno, de nuevo a tener que luchar contra esto. Sí, para recordar un poco, Alas viene recibiendo amenazas telefónicas hace ya casi un año y medio, entre ellas amenazas de incendiar la radio. Eso empezó en diciembre del 2016, justamente en el medio de una audiencia pública por un megaproyecto que está vinculado con Joe Louis, así con el audio que pasaron recién del presidente Macri hablando de Louis. Y también el año pasado, durante toda la cobertura que le dábamos a las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, aparecían amenazas siempre que tocábamos temas, digamos, sensibles. Amenazaban a personas particulares con nombre y apellido, integrantes de la radio y sus familias, nos hacían saber que nos estaban vigilando, cosas así como, che, se fueron muy tarde anoche, efectivamente el día después de que habíamos tenido una reunión del colectivo hasta muy tarde. Situaciones así, y todo eso lo denunciamos. Hay un expediente en la fiscalía, tienen todos los números telefónicos de donde provienen esas llamadas, esos mensajes, mejor dicho, porque fueron siempre mensajes de texto, y no pasó nada. O sea, se puede hacer cruce de llamadas, se puede ir buscando para saber con quién más estaban hablando esas personas en el mismo día, de dónde salían las llamadas, para ver realmente de qué ámbito están saliendo esas amenazas. No pasó nada, y hoy estamos frente a ya un hecho, que el viernes a la noche, el viernes durante el día, estuvimos colocando los tirantes del piso de lo que va a ser la nueva casa de Alas, el nuevo estudio, porque nos mudamos, compramos un terreno propio, lo cual es un logro increíble, un gran avance, y bueno, estamos en obra ahí. El primer día que pusimos el primer material inflamable, a la noche alguien le intenta prender fuego. Llegamos el sábado y hay una pila de papeles y cenizas y botellas derretidas y cosas ahí abajo, todos los tirantes ahí chamuscados y un plástico derretido, por suerte, no para propagar las llamas, y las pérdidas materiales fueron mínimas, pero el mensaje fue clarísimo. El primer día que pusimos la madera, lo prende fuego. Claro. Sí, claro. Es una avanzada de lo que bien describías estaba ocurriendo. Yo recuerdo que esas amenazas tenían un número de teléfono, algunos fueron mensajes de texto. No sé, ni siquiera a partir de ese número de teléfono actuó la policía. No, no, digamos, y fueron siempre diferentes números, pero bueno, el primero, claro, el que llegó el 2 de diciembre de 2016, que fue contundente en el medio de una audiencia pública por el megaproyecto del loteo, sí. muy controvertido, lo denunciamos al toque, entregamos el número y la justicia no hizo nada, o sea, no, claro. se puede buscar. Ahora, nosotros, poniendo ese número en el WhatsApp, vemos la cara de la persona, ¿entendés? Ahora, una cosa es que nosotros tengamos la cara de la persona porque tiene una foto en el WhatsApp. Claro. Otra cosa es que la justicia tenga el dato concreto. No, por supuesto, por supuesto. Y con todos los otros números, eso fue hace casi un año y medio. Claro. Con todos los otros números de agosto, septiembre, octubre del año pasado, más que nada durante la búsqueda de Santiago Maldonado, fueron cambiando los números todo el tiempo. Ajá. Pero ni siquiera, no hay elementos, o sea, ellos no lo investigan. Y justamente nosotros, en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado, charlamos mucho con Ariel Garbars, que es un técnico, claro, de la Universidad Técnica Nacional, uh-huh, que ofreció el peritaje para buscar el teléfono de Santiago y ver dónde estaba y con qué otros teléfonos estaba. Bueno, y el juez lo rechazó. Uh-huh. Ahora, nos ofreció a nosotros, che, puedo ir y hacer el mismo peritaje a estos teléfonos de ustedes, digamos, para ver qué está pasando. Y no, la justicia le dijo que no, porque ese trabajo lo podía hacer el Estado sin tener que pagar a un experto. A un experto. Bueno, todo bien, pero no lo hizo el Estado. Tampoco lo Entonces, hizo. Claro. La impunidad frente a esas cosas nos lleva ya al terreno del hecho. Y a la acción. Exactamente, a la acción. Una preguntita muy breve. Allí Luis está trabajando con medios también. Y hay unos cuantos que están, digamos, pancados extraoficialmente por intereses cercanos, digamos. Ajá. Es muy difícil decir, bueno, tal medio es propiedad de su empresa, pero está claro, digamos, hay medios que vos escuchás y mantienen cierta línea. Claro, claro. Y tienen publicidad de comercios ligados y bueno, uh-huh, todo eso es parte del mismo paquete. Claro. Igual yo no marcaría todo esto como algo de Lewis, o sea, es algo más allá, o sea, sí, sí. Es un tema que está pasando acá, pero acá también mucho pasaba, como decía, muchas amenazas recibidas durante la cobertura de la búsqueda de Santiago Maldonado, claro. Coberturas de represiones en comunidades mapuches, que no tiene directamente que ver con Lewis, o sea, está todo, es más amplio, o sea, estamos hablando de todo un sector de poder económico, político, mediático, uh-huh, que Lewis es una parte, uh-huh, y es una parte fuerte, digamos, pero no es que pero es una parte. Decimos, esto es la gente de Lewis, que no, o sea, claro, claro. Puede ser que no, puede ser quien sea, pero es cada vez que tocamos a algún punto sensible para ciertos poderes, bueno, nos suceden cosas. Exacto. Está bien, como lo dicen ustedes, tras 30 años de aleteo, estas situaciones suman más aleteo a la bandada. Así que bueno, seguramente serán muchos los que se acercarán para seguir colaborando con la nueva instalación de este lugar, como bien lo decís, propio, con este gran esfuerzo. La seguimos, sí. Seguimos viendo lo que pasa. Sí, tal cual, nosotros seguimos para adelante. De hecho, este mismo fin de semana levantamos la torre de 30 metros, colocamos las pruebas, ya está, digamos, todas las instalaciones, uh-huh, de la torre preparadas. Ahora nos falta terminar la construcción para montar el estudio en la base. Pero mientras, o sea, encontramos esto del incendio y dijimos, hay que seguir para adelante, nos proyectamos, okay, para adelante y vamos para allá. Bueno, un abrazo, Iván, un abrazo. Nuestra solidaridad, por supuesto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Denali de Graf es periodista de Radio Alas. Vamos con Sara Eve. Es All. All.